En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hay que ver cómo es el fútbol y cómo es el Mundial, ¿eh? Vaya dos semifinales más distintas que pudimos ver el otro día, el martes, con ese partido, bueno, pues ya marcado a fuego para la historia, de manera luctuosa para los brasileños y un auténtico festival para los alemanes. Y ayer la segunda semifinal que prometía, vaya peñazo, si no es por los penaltis, ahí se nos duerme el personal. Es que por no haber, no hubo ni ocasiones de gol. Eso se le llama miedo a perder. Cuando dos equipos salen a no perder, al final, pues claro, la cosa acaba con empate a cero en 90, en 120 y en 320 minutos. Pero bueno, hay finalista, ya hay final Argentina-Alemania. Desde luego parece que los alemanes son claros favoritos, pero ojito, porque si despierta Messi y el Kun Agüero y alguno más, la cosa puede estar muy, muy igualada. Y nosotros, ¿de qué vamos a hablar? Pues de lo que nos toca, del Elche Club de Fútbol, pero es que estamos en pleno Mundial y es cada cuatro años, como para no hacer un comentario. Aquí estamos desde Radio Marca Elche para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este jueves. ¿Hoy qué es? ¿10 de julio? Pues eso, arrancamos. Pues jueves 10 de julio y segundo día de pretemporada en el Elche Club de Fútbol. Las pruebas médicas, físicas y de resistencia son las protagonistas en estos primeros tres días. El sábado empiezan ya los entrenamientos y el domingo la expedición se marchará a Campo Amor para estar concentrado una semana en ese stage de pretemporada. Fidel Chávez jugará en el Córdoba las tres próximas temporadas. El Elche lo cede por la temporada que le queda por cumplir. Desde el Recreativo de Huelva entienden que se trata de una cesión encubierta para no pagar el 40% que les correspondería en caso de traspaso. Ahora lo contamos todo. Edu Albacar asegura que la permanencia volverá a ser cara, pero que han demostrado que quieren quedarse muchos años en primera. Lo escucharemos. El Elche amplía el plazo de renovación de abonos hasta el sábado 26 de julio. El club toma una serie de medidas para facilitar la renovación de carnés a los aficionados fieles. Pero como nunca llueve a gusto de todos, los no abonados que tenían cita a partir del día 15 en adelante para elegir esas butacas que quedasen vacías de los abonados del año pasado que no lo hubiesen renovado, ya se están quejando. Y a todo esto, pues la dirección deportiva sigue trabajando para intentar cerrar los fichajes de dos futbolistas que ayer ya os comentábamos, sobre todo a la caza de un 9 y de un central. Ese 9 de momento tiene nombre, apellidos también, pero no es de momento jugador del Elche. No falta mucho, pero hay equipos en Italia que también lo quieren. Recordamos Jonatas Cristian de Jesús, el delantero brasileño de 25 años, que milita en el Pescara y que jugó cedido en la Serie B italiana, donde marcó 15 goles en 35 partidos, un mastodonte de 1,90. Y la otra posición que hace falta con urgencia cubrir es la de un central, el chileno Enzo Andía, de 21 años, de 1,88, pues es otro de los que pertenece a la Universidad Católica y está a la espera de la mejor oferta. Tiene varias ofertas del fútbol europeo. Además también, bueno, pues hay más nombres que siguen apareciendo en la palestra. Bueno, recordamos los que el club está trabajando para intentar firmar: un lateral derecho, Lora, el mediapunta Jairo del Sevilla. Ahí podría haber trueque si finalmente el Sevilla firma a La Roca, que de momento sigue siendo jugador del Elche Club de Fútbol. También nuestros compañeros de diario Franjiverde apuntan el nombre del capitán del Real Madrid Castilla, Lucas Vázquez, para reforzar la banda derecha. Recordemos que el filial del Real Madrid descendió a Segunda B. Lucas Vázquez tiene 23 años y contrato en vigor con la Casa Blanca, por lo tanto podría ser una cesión con opción de compra. De todas formas, no es solo el único el Elche, sino que hay otros equipos también detrás del futbolista del Real Madrid. Y entre los descartados, que ayer hablábamos que Unai Emery no cuenta con ellos, uno de los que trajo precisamente el nuevo director deportivo al Sevilla era Renelo, que bueno, pues está en esa posibilidad de recalar en las filas del Elche Club de Fútbol, y el otro sería Baba Diabra, descartado por el Sevilla, y que el año pasado pues tampoco hizo una gran temporada en el Levante. Jugó 20 partidos y marcó 3 goles. El ariete africano, pues eso sí, fue uno de los fichajes de Víctor Horta para el Sevilla, lo que bueno, pues podría facilitar evidentemente la llegada a las filas ilicitanas. De todas formas, el Elche necesita un 9, necesita uno no, necesita dos, pero necesita sobre todo uno que te pueda garantizar. Ya sé que 20 goles va a ser que no, porque esos valen mucho dinero, pero hombre, como mínimo 10 o 12 goles, o eso, o conseguir 3 o 4 futbolistas que cada uno te marquen 7 o 8 goles. Lo que no puede ser es que el Elche, dudo mucho yo que tenga la fortuna de la temporada pasada, que con 31 goles marcados en 38 partidos se salve una jornada antes del final. Eso o mantienes el equilibrio extraordinario defensa-ataque que consiguió Fran Escriba y el equipo, o como marques tan pocos goles es muy difícil que no te vayas al hoyo. Así que hacen falta goles. Si los puede meter uno solo, pues peor. Si lo pueden meter varios, mejor. No hay que tener dependencia de un solo futbolista, aunque para nosotros quisiéramos un tío de 25 goles, ¿verdad? Pero ya que no lo puedes tener, pues mejor que sean 3 de 10 goles cada uno, que no uno de 30, que también estaría bien. Bueno, pues estamos ya aquí en marcha. Es la 1:29, hasta las 2 en Elche en punta. Una gran selección de los mejores modelos de SEAT la tienes en Serrauto. Solo este viernes y sábado podrás encontrar descuentos de hasta 9.190 euros. Rebajas de hasta el 38%. Es la selección de las mejores ofertas. Descuentos de hasta 9.190 euros. Viernes y sábado solo en Serrauto. Concesionario oficial SEAT. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. Interesados, llamar al teléfono 658-66-2381. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. 658-66-2381. Ven a las mejores rebajas del verano Extep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Extep. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Mantenerte en forma cuesta muy poco en Espacio Sport Center, y ahora mucho menos. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ponte en forma, gana en salud en Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ya no hay excusas, apúntate. Inscribe ya tu equipo para la próxima temporada a la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7, con grandes novedades, nuevo sistema de euros por puntos, publicidad del patrocinador de tu equipo en distintos soportes, nuevo servicio de cafetería. Inscríbete en la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7. Pago en 3 cuotas de 200 euros en julio, septiembre y diciembre. Más información en el teléfono 676-470047 y en la web elchesporting.com. Elche en Punta, con Paco Gómez. When you're down and you're alone, it's a train that brings you home. Bueno, siguen las pruebas, el segundo día de pruebas y mañana el tercero. No se entrena ni ayer, ni hoy, ni mañana. Lo que se está haciendo es un estudio exhaustivo, realmente riguroso, absolutamente de todo, médico, físico y todas las pruebas posibles para que el futbolista, una vez se ponga a entrenar, esté medido y remedido y, bueno, pues todo esté en orden. A partir del sábado, entrenamientos ya en el anexo, y el domingo, pues partirán rumbo a Campo Amor. Ayer os comentamos que Fidel iba a jugar las próximas 3 temporadas en el Córdoba. Y algunos nos decíais, pero que no se marcha fichado, que se marcha cedido. No, no, si nosotros no dijimos ni cedido ni traspasado. Dijimos que se marchaba a jugar al Córdoba las 3 próximas temporadas, que es la auténtica realidad. Porque ayer, cuando lo decíamos, todavía no estaba claro. La realidad, pues según la web del Elche y la del Córdoba, la realidad es que el interior onubense, reza la nota de la web del Elche, continuará con su progresión en tierras andaluzas durante la próxima temporada. Pone el Elche y el Córdoba han acordado la cesión por esta temporada del atacante onubense. El Córdoba dice lo mismo, que llega por una temporada cedido. Pero desde el Recreativo de Huelva andan con la mosca detrás de la oreja. Recordemos que el Elche se lo fichó al Recreativo de Huelva y allí están convencidos de que es una cesión encubierta. Es decir, que en realidad es un fichaje por 3 años, porque el Córdoba le ha ofrecido 3 años. Por eso ayer Fidel no pasó las pruebas médicas. Lo que pasa es que allí en Córdoba entienden que el primer año, es decir, este, hasta junio de 2015, se disfraza como cesión para así el Elche no tener que pagar nada al Recreativo. Cuando el Elche fichó a Fidel, el Recreativo se garantizaba un 40% de un futuro traspaso en las 3 temporadas que militase Fidel en el Elche. Pero como el club licitano no va a cobrar traspaso, solo se ahorra la ficha, que son 300.000 euros... bueno, pues por eso se contempla el primer año hasta 2015 como cesión. Bueno, aquí ninguna de las partes va a decir toda la verdad y nada más que la verdad. Posiblemente digan lo que les interesa. Yo creo que el Elche ha hecho lo que le interesa. Y además, echa la ley y echa la trampa, ¿no? Yo creo que es un arma legal que el Elche intenta ahorrarse un dinero. Pero es que en este sentido hay que decir que no hay traspaso como tal. ¿Por qué no hay traspaso como tal? Porque el Córdoba no paga al Elche un dinero para fichar a Fidel, aunque se pueda disfrazar como una cesión. ¿Por qué? Porque en realidad lo que va a hacer el Córdoba es asumir la ficha del jugador. O sea, el Córdoba y el Elche, hablo siempre supuestamente, han llegado a un acuerdo. Oye, yo quiero a Fidel. Y el Elche a Fidel no lo quiere. Porque otra cosa es que sea diferente, sea como el tema de la Roca. Aquí sí claramente el club, y en este caso el presidente, ha dicho que la Roca no se vende, que ellos cuentan con la Roca. Pero en el caso de Fidel y en el de todos los demás se han dicho que, bueno, pues todos están en el mercado, menos la Roca. Es decir, que no es lo mismo que el Córdoba venga y te diga, oye, que yo quiero a Fidel. Y él te diga, no, no, no, Fidel no se vende. O llegamos a un acuerdo o pagas la cláusula de rescisión o aquí no se marcha Fidel. Pero si os acordáis, hace ya 2 meses, cuando terminó la temporada, yo personalmente, aquí en esta emisora, os daba nombres de jugadores que si llegaba una oferta se les iba a dejar salir. Porque no eran actores principales en la película de esta temporada para Fran Escribá. Y os decíamos, por supuesto, aparte de Toño y Sapunaru, que esto estaban claros, habían 2 casos. Fidel y Aarón. En el caso de Fidel ya se ha producido. Ha llegado un club que sí confía en él. Que a lo mejor el jugador lo ha movido porque entiende, ve, otea en el horizonte, intuye que no se tiene plena confianza en él y que tarde o temprano se le iba a abrir la puerta de salida. Pues yo entiendo muy bien que Fidel haya buscado esa posibilidad. Por tanto, el Elche es el que le deja ir. Y el Córdoba se aprovecha. El Córdoba dice, oye, yo no te puedo pagar dinero por traspaso, pero sí me hago cargo de la ficha. El Elche dice, bueno, me interesa. ¿Por qué? Porque el jugador no entraba en mis planes y me ahorro esos 300.000 que se los puedo dar a otro jugador que entiendo que es mejor. Sale el Elche ganando desde ese punto de vista. El Córdoba también sale ganando porque ficha a un jugador que le sale a coste cero, aunque tiene que hacerse cargo de esa ficha. ¿Quién no gana aquí? El Recreativo de Huelva, que en caso de que el Córdoba hubiese pagado un dinero al Elche, evidentemente no se hablaría de cesión, se hablaría de traspaso. Y ahí el Recre sí tiene derecho a ese 40%. Pero, por eso, en Huelva entienden que es una cesión disfrazada. Vamos, un fichaje disfrazado de cesión. Insisto, un arma, creo que legal, y que si yo estuviera en la piel del Elche, pues seguramente utilizaría. Otra cosa muy distinta, es lo que se hizo hace años con el tema Guacaso. Eso, según mis informaciones, sí fue un disfraz total. Se disfrazó una operación como que el futbolista, por indisciplina, era más que suspendido de sueldo y trabajo, lo que lo echaban. Y qué casualidad, que conforme lo echan, llega al Villarreal y dice, hermano, te abrimos los brazos, aquí vienes. Y el Villarreal pagó un traspaso al Elche. Aquello, supuestamente, porque hay juicio de por medio, fue para ahorrarse precisamente el tener que pagar comisiones a el club de origen de Guacaso y a esos representantes que lo trajeron. Pero bueno, en este caso aquí no hay mayor polémica. Al Huelva le puede fastidiar si entiende que es así. Insisto, todo esto es supuestamente, porque oficialmente el Elche y el Córdoba lo venden como una cesión. Pero qué casualidad que cuando termine esa cesión, Fidel seguirá 2 años más en el Córdoba. Al menos eso es lo que también publican todos los compañeros de Córdoba. Bueno, tampoco vamos a hacer una montaña de un grano de arena. Le deseamos lo mejor a Fidel. Es una pena que aquí no haya triunfado, porque hizo una muy buena campaña el año del ascenso. Y el año pasado, en la primera vuelta, sobre todo los primeros partidos, parecía que, pero por desgracia se quedó en eso, ¿no? En proyecto de buen jugador. Bueno, pues vamos a ver si en el Córdoba tiene suerte, aunque si es cedido, imagino que no podrá jugar contra el Elche, que estará la famosa cláusula del miedo, como dicen los argentinos del cagazo. Os cuento también las medidas que ha tomado el Elche respecto a ampliar el plazo que sugería la Federación de Peñas para que sean la mayoría de los abonados del año pasado los que puedan sacarse el abono. En el comunicado del club dice, el Elche, a petición de la Federación de Peñas y de numerosas solicitudes de abonados, ha decidido ampliar el plazo de renovación hasta el próximo sábado 26 de julio inclusive. El club entiende que debe dar facilidad a los aficionados que ya tienen su asiento y que estos no se vean perjudicados a la hora de renovar, ni por una cuestión económica ni vacacional, y así puedan volver a vivirlo, como dice y como reza el eslogan. Si en un primer momento el club fijó como fecha tope de reserva de asientos hasta el 14 de julio, ahora los abonados, insisto, podrán mantener su ubicación hasta el próximo 26 de julio. Aquellos abonados, sigue diciendo el comunicado del club, que hubieran sacado cita previa para los días 15, 16 y 17 de julio, podrán hacer uso de su número y hora en dichos días, o bien, si lo desean, es tratar de cambiar su ubicación, si lo que desean es tratar de cambiar su ubicación, podrán trasladar esta cita sin realizar ningún trámite a los días 28, para los que tenían cita previa el 15, 29, para los que la tenían el 16, y 30 de julio para los del 17 de julio, con tan solo mostrar el número de cita. Además, el Elche recupera como medida excepcional el abono confianza. Consciente de la complicada coyuntura económica, el club, además de prorrogar el plazo para la renovación del abono hasta el día 26 de julio, ha decidido que el abonado que no haya podido renovar su abono, debido a la fecha en la que percibe sus retribuciones o por otras cuestiones económicas, pueda, con el pago de 50 euros, reservar su abono y butaca. Dicha reserva será válida con el pago de esos 50 euros en las taquillas del Estadio Martínez Valero, en el Tour Franjiverde o en los comercios adheridos a Franjifiel, donde se realiza abonos. El resto del importe se fraccionará en los siguientes plazos: 5 de septiembre, 5 de octubre, 5 de noviembre y 5 de diciembre. Esta modalidad estará exenta de intereses y conllevará unos gastos de gestión de 20 euros, que se abonarán con la última cuota el 5 de diciembre. En el momento de la reserva se deberá facilitar el número de cuenta IBAN para domiciliar dichas cuotas y, en caso de incumplimiento de los plazos de pago, el club se reserva el derecho a no permitir el acceso al estadio con dicho abono. Aunque se trata de una medida para favorecer que los abonados puedan renovar su abono, también los nuevos abonados se podrán acoger a esta modalidad: abono confianza, y desde mañana viernes día 11. Y como decíamos en el titular, como no siempre llueve a gusto de todos, sobre todo aquí que no llueve nunca, pues han llegado ya las primeras quejas sobre el ampliar este plazo que expiraba el día 14 y que ahora se amplía hasta el 26 de julio, que es sábado inclusive, porque los que no son abonados del año pasado y habían cogido cita para el 15 de julio y ser los primeros en aprovechar que muchos abonados no habían renovado su carnet, pues aclaro, ahora se quejan. Y entiendo también que con razón, los no abonados que tienen cita para el día 15, 16, 17, para elegir esas butacas, pues ahora mismo no están conformes. Pero bueno, ahí está la decisión. Está claro que nunca va a ser una decisión de esta magnitud, que implica a tantas personas, no va a agradar a todos. Imagino que se hace evidentemente por el bien de la mayoría y sobre todo por el bien de los más fieles. Y bueno, pues el resto que estaban esperando al 15 para elegir butaca tendrán que a partir de ahora esperar al 27, es domingo, pues al 28 de julio, que es cuando a partir de ahí sí se podrá elegir ya butacas de muchos abonados o pocos, lo veremos, que todavía no se hayan sacado el carnet o no lo vayan a renovar. De todas formas, yo creo que va a haber un número, no sé si importante o no, de siempre pasa, después de la alegría del primer momento, del ascenso, de vivir la primera división, pues hay gente que por diversos motivos, o simplemente porque ya no le apetece y ya ha vivido lo que quería vivir, ya no renueva ese carnet. Por eso, empatar la cifra de 25.000 abonados, que es lo que se consiguió el año pasado, ya sería un verdadero exitazo. Una pausita y escuchamos a uno de los capitanes, que podría ser primer capitán en la última temporada, segundo capitán, aunque esto lo tendrán que decidir los jugadores cuando esté la plantilla al completo, que para eso todavía falta. Enseguida, Edu Albacar. Una gran selección de los mejores modelos de SEAT la tienes en Serrauto. Solo este viernes y sábado podrás encontrar descuentos de hasta 9.190 euros. Rebajas de hasta el 38%. Es la selección de las mejores ofertas. Descuentos de hasta 9.190 euros. Viernes y sábado solo en Serrauto. Concesionario oficial SEAT. Grupo Serrano Automoción. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Toda la vida aportando soluciones. Cloro 4 acciones en tabletas, 19,95 euros. Cobertores para piscinas desde 6,95. Depuradora con filtro de arena, 125 euros. Tumbonas y hamacas, iluminación, complementos y juegos de agua, productos y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la piscina, con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. ¿Quieres ser técnico superior de diseño en fabricación mecánica? ¿Has acabado BAT y quieres seguir con ingeniería? ¿Has terminado ingeniería y necesitas formación profesional práctica para complementar los estudios y facilitar tu inserción laboral? El Colegio Salesiano de la Carretera de Matola te ofrece el nuevo ciclo superior de diseño en fabricación mecánica. Hasta el 11 de julio puedes hacer tu preinscripción en Salesiano San José Artesano, en Carretera de Matola, Elche. Interrumpimos la programación para consultar al doctor Soler si la vista cansada se opera. Doctor, ¿es posible? Sí, la vista cansada o presbicia se opera. DoctorSoler.com. ¿Te han dado un golpe en el coche? ¿Necesitas repararlo? No te preocupes. Talleres Hermanos Bri se encarga de todo. Te recogen el coche y te dejan uno de sustitución gratuito. Sí, recogida y entrega de vehículos a domicilio y te lo dan completamente limpio. Y lo más importante, Talleres Hermanos Bri garantiza la calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura. También servicio de cambio de neumáticos y revisión general. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri desde 1956. Estamos en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Ven a las mejores rebajas del verano Extep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Extep. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. Interesados, llamar al teléfono 658-66-2381. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. 658-66-2381. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Una gran selección de los mejores modelos de SEAT la tienes en Serrauto. Solo este viernes y sábado podrás encontrar descuentos de hasta 9.190 euros. Rebajas de hasta el 38%. Es la selección de las mejores ofertas. Descuentos de hasta 9.190 euros. Viernes y sábado solo en Serrauto. Concesionario oficial SEAT. Grupo Serrano Automoción. Radio Marca Elche en Punta. Que el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. La información deportiva con credibilidad. Con Paco Gómez. 11 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Aquí seguimos en la radio del deporte a través de Radio Marca Elche, acompañándote cada día y dándote toda la información del Elche Club de Fútbol. Pero también en este verano te damos la información de cómo marcha el mercado. Hay muchos, pocos fichajes, hay más rumores que fichajes. Bueno, pues en este jueves 10 de julio, como siempre, Adrián Egea nos trae todo el repaso a la jornada. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va el mercado de fichajes en este día? Pues hoy te traigo un par de noticias. La primera es que Víctor Fernández va a ser nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña. Que se especulaba incluso, aunque fuera Claudio Barragán, después de decir no a la renovación de la Ponferradina y buscar objetivos nuevos. Pues parece que se han decidido por la experiencia, ¿no?, de Víctor Fernández. Sí, un entrenador que, si no me equivoco, lo último grande que supimos de él fue que ganó la... La Recopa con el Zaragoza, ¿no? Sí, bueno, y también la Intercontinental con el Oporto. Con el Oporto, ¿verdad? Pero vamos, sí. Víctor Fernández, yo creo que últimamente estábamos más acostumbrados a escucharlo en televisión, sí, ¿no?, sí, como comentarista y tal. Efectivamente. Y en el Eibar, pues noticia porque dos extranjiverdes como Ángel Rodríguez y Jaime Jiménez han fichado como nuevos jugadores del equipo armero. Ángel Rodríguez, delantero, al que todos recordamos, pues... El tinerfeño. Sí, por aquel gol en Villarreal, aquel 2-3 en el Madrigal, la campaña del ascenso. Y Jaime Jiménez, pues otro gran portero que estuvo en el Elche, recordado por aquellos dos penaltis parados en el playoff contra el Granada. Sí, señor. Y Ángel también es recordado porque fue el único jugador que fue capaz de marcar un gol en toda la segunda vuelta en el Martínez Valero, con el Levante. En esta Cierto, segunda sí, vuelta. Sí, sí, el único gol que encajó el Elche lo... En toda la segunda vuelta en el estadio lo hizo él, que nos fastidió bastante. Ángel no ha renovado con el Levante, tampoco Jaime con el Valladolid y ambos han llegado al Eibar. Como rumores, suenan Rubén Rochina, el delantero que ha estado en el Rayo, y Oier Olazábal, portero del FC Barcelona, para ser los próximos refuerzos del Granada. Y además, desde medios andaluces se apunta un interés del Córdoba en Jorge Molina, jugador del Betis. Y además, Estadio Deportivo medio que cubre la información de Betis y Sevilla, asegura que el Betis ha rechazado una oferta de 1,5 millones de euros por Jorge Molina del Elche. Que el Elche se ha encargado de desmentir. No sabemos bien si será verdad o no. Hombre, a mí me cuesta mucho creer que el Elche esté dispuesto a pagar 1,5 millones de euros por Jorge Molina ya a sus 32 años. Otra cosa es que le pagues una buena ficha y sea un jugador interesante, pero además de la ficha, que Jorge Molina ya está en torno al 1,000,000 euros en el Betis, haya que pagar 1,5 millones de traspaso por un jugador de 32, 33 años, me cuesta creerlo. El Elche lo ha desmentido, pero bueno, que había interés por el jugador, sí. Otra cosa es que el Elche quiera pagar ese dinero por un jugador de estas características o de esta edad. Y en Marca ayer se apuntaba que Lino estaba cerca de volver al Tenerife y hoy parece que se aleja y según apunta el mismo diario, está buscando un equipo cerca de la costa alicantina, que es donde él reside, concretamente aquí en Elche, vamos. Claro, él tiene a la familia aquí en Elche, bueno, la familia sobre todo de su mujer. Lo que no sé si eso de equipo de la costa alicantina apunta a Elche o porque no recuerdo ninguno más que esté así por... Hércules. Hércules. Digo yo que Hércules también está en la costa alicantina, ¿no? Ya, pero lo he eliminado por, no sé, más o menos lógica. ¿Lógica de qué? Porque fue del Elche toda la vida y está en segunda B. Sí, yo creo que lo puedes eliminar, pero ¿está en la costa alicantina o no? Sí, pero no sé cómo le sentaría a la gente de aquí. ¿Cuántos más están en la costa alicantina? Levantina, pues, ¿no? ¿Ha dicho Levantina? Alicantina. Que yo sepa el Hércules y el Elche. Hombre, está el Ilicitano en segunda B. Hombre, también. Claro, ¿no? Y el Eldense y el Aspense, claro, si nos ponemos así hay muchos. Pero que de verdad puedan, yo creo que Nino aquí en el Elche y Nino hace años dijeron que estarían encantados de volver a juntar sus caminos, pero me da la sensación de que ya la edad que tiene Nino, ya el Elche no está mirando a Nino. Nino a lo mejor podría ser un jugador que, oye, no un titular, que esté ahí en el banquillo metiendo un poquito de competencia, pero no creo que sea el 9 que ya está buscando el Elche Club de Fútbol. Y en cuanto a renovaciones, pues por ejemplo, Manuel Castellano Lillo renovado con el Eibar, seguirá un año más. Lillo además tiene un ligero pasado franjiverde, no sé si te acordarás, Paco, la temporada en la que se fichó a Fran Amado, Lillo, Arturo, jugadores que al final no se quedaron. Pues estos fueron los que trajo Domingo Sevillano que no llegaron ni a venir. Uno sí que llegó a entrenar, pero los demás no llegaron ni a venir. Pues Lillo fue uno de ellos, era un defensa que venía del Valencia Mestalla, creo. Sí. Al final no se quedó. Bueno, pues ha ascendido con Leibar a primera y ha renovado para quedarse en el equipo. No era tan malo. Y otra renovación es la de Álvaro Rubio, centrocampista del Valladolid, que con 35 años va a seguir una temporada más en Pucela. Gracias, Adri. Hasta luego. Mañana más. Vamos a escuchar a Edu Albacar sobre muchas cuestiones. Le empezamos preguntando cómo van estas primeras jornadas de reconocimientos médicos y de contacto con los compañeros. Bueno, la verdad que ahora coincidimos de 4 en 4 porque todavía no hemos estado todos a completo. Ahora es tiempo de hacer pruebas médicas, físicas. Y yo creo que es el sábado ya cuando entrenamos todo el grupo, ya pues será la hora de presentarnos todos en grupo. ¿Pocas caras nuevas? Sí, bueno, creo que hay 4 fichajes hasta la fecha y bueno, creo que a estas alturas a lo mejor la gente se pone nerviosa, pero bueno, creo que Víctor están trabajando bien, están trayendo lo que el equipo necesita y bueno, es pronto todavía para ponerse nerviosos en ese aspecto. ¿Es una temporada especial para ti por terminar contrato y por ser el capitán esta temporada? No, es otro año más. Al final, que acabe contrato es anecdótico. Yo creo que todavía me quedan un par de años mínimo para retirarme, así lo veo yo. Y que acabe contrato este año con el Elche no significa que tenga que dar un plus más o menos. Es otro año igual que el resto. ¿Y lo de capitán? Capitán, sabéis que hacemos votaciones todos los años y bueno, cuando estén todos los compañeros haremos votaciones en el vestuario y se decidirá como todos los años. ¿A ti te gustaría ser el primer capitán? Hombre, llevo 4 años aquí y 3 como uno de los capitanes. Claro que me gustaría, pero ya te digo que al final es una decisión que debemos tomar todos los componentes de la plantilla. Oye, cada vez menos compañeros de la gesta del ascenso, a los Mantecón, Rivera, Generelo, ahora se une Fidel. Sí, al final es ley de fútbol. Es normal que pasen los años y la gente pues vaya dejando el equipo, unos porque no se cuenta con ellos, los otros porque se quieran ir. Pero bueno, ya te digo que al final esto es ley de fútbol y, y, cada uno pues toma su propio camino, sus decisiones y esto ya te digo que es el fútbol. Edu, que haya dos jugadores en la posición del lateral izquierdo que a priori no se vaya a reforzar, ¿da más tranquilidad para trabajar en verano? No, pues, yo creo que al final todos tenemos un compañero en nuestra posición y hay dos por posición o incluso más. Pero te digo que si hubiera uno, se firmaría otro y estaríamos en las mismas. O sea, que al final es competencia sana y ahora es cuando tenemos que trabajar para ponérselo difícil al míster. ¿Estás de acuerdo con Pellegrín, que dice que va a ser igual de difícil la permanencia esta temporada, o crees que la experiencia os puede dar algo de ventaja? Hombre, sí que es verdad que el año pasado habíamos muchos jugadores que debutábamos en la categoría y este año, pues, los que estamos, creo que hemos jugado casi todos en primera. Difícil, claro que sí, que va a ser difícil, y además ten en cuenta que tenemos que hacer casi un equipo nuevo. Nos quedamos 7-8 del año pasado y bueno, hay que volver a construir un equipo, y yo creo que será difícil igual que el año pasado. ¿Pero tú crees que puede el equipo aspirar a algo más? Yo siempre digo que lo primero es la permanencia, conseguir esos 40 puntos y ojalá pues el año que viene pues podamos decir que estamos a tiro de Europa. Sería buena señal para todos, pero yo creo que hay que ir despacio, pies en el suelo y conseguir primero la permanencia. Y a pesar de que os habéis quedado un tercio de la plantilla del año pasado, ¿piensas que os habéis ganado el respeto de las plantillas de primera, que ahora ya nos tendrán simplemente como un recién ascendido? Hombre, el año pasado éramos recién ascendidos, este año son otros tres y supongo que ellos pagarán un poco lo que pagamos nosotros el año pasado. Nosotros ya somos una plantilla que hemos demostrado que queremos estar muchos años en primera y ojalá pues este año consigamos la permanencia mucho antes que el año pasado y poder ir creciendo poco a poco. El año pasado os costó el arranque, las primeras seis jornadas no se ganó, quizás un poco, pues no sé si los complejos, el habituarse, el adaptarse. ¿Este año lo lleváis eso ganado? Bueno, quizás pagamos un poco la novatada de ascender y ser equipo nuevo en primera, pero bueno, ya te digo que al final sabemos ahora mismo lo que es la primera y sabemos que nadie se come a nadie. O sea, somos 20 equipos que todos, bueno, todos, 10, 15 buscaremos lo mismo, y sabemos que hay equipos que jugarán en otra liga, que a priori no tenemos nada que hacer, pero bueno, hemos demostrado que el año pasado pues se lo pusimos muy difícil aquí al Madrid, empatamos aquí contra el Barcelona, o sea que al final es un equipo, son 11 contra 11. No tira mal las faltas Faisal, ¿no? Pues no lo he visto, no lo he visto, y ahora en pretemporada tendré tiempo de verle. ¿Qué te parece, en qué valoración haces de los fichajes? Mosquera y con Adrián, si te has enfrentado. Sí, son jugadores que ahora mismo son necesarios, porque creo que mediocentros solo contábamos con la Roca, y por lo que he visto, bueno, a lo mejor puede salir. Entonces son jugadores necesarios. Ahora mismo tenemos que firmar bastantes más, pero bueno, yo creo que son jugadores que experimentados, que han jugado en primera. Y en el caso de Faisal, ya te digo que no lo conozco porque jugaba en otra liga, pero bueno, tenemos toda una pretemporada para irnos conociendo. Al final de la temporada pasada surgió el rumor de que podías no seguir por tu relación con el míster. Tú te encargaste de desmentirlo. Mi pregunta es si ha habido desde entonces, o incluso ayer y hoy, alguna conversación con el míster, si de esto ha habido algo. No ha habido nada, porque no hay nada. O sea, cuando... Creo no. Noé Gómez salió eso en La Verdad, pues creo que fue como una broma de mal gusto para mí. Yo tengo contrato en vigor con el Elche, el míster habló conmigo, me dijo que era un jugador importante y ahí se acabó el tema. Si la prensa le quiere dar más bola a esto, es cuestión de ellos, pero yo estoy muy tranquilo. El míster habló conmigo, el presidente habló conmigo. Me queda un año más de contrato y estamos todos muy tranquilos, y mi relación con todo el mundo. Yo me llevo bien con todo el mundo y no tengo ningún problema. Bueno, pues antes de marcharnos, desde Huelva nos llegan noticias de que el Recreativo de Huelva va a denunciar al Elche por el traspaso encubierto, así lo llaman en el caso de Fidel. El club onubense llevará al Elche al Tribunal de Administración Deportiva para reclamar, bueno, pues el dinero de esa cesión al Córdoba, que entiende que no es legal, que es irregular. Bueno, pues veremos en qué deriva el tema Fidel, que parece que va a dar más que hablar de lo que en un principio se podía suponer. Lo dejamos aquí. Mañana más. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.